Bueno, hoy hablamos tempranito, hablamos muy tempranito de las declaraciones, incluso las pasamos, de Mauricio Macri, ¿no? Que vive una especie de realidad alterna, una realidad paralela. Vamos a tratar de analizarlo esto con Carlos Heller, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Escuchaste ayer al presidente? No, no tuve ese gusto, lo leí. Lo leíste, bueno, pero ¿sabes lo que dijo? Sí, claro. Comentémoslo. Bueno, a ver, yo diría que fue un seminario de posverdad. Ajá, está bueno eso. Porque en realidad si vos repasás lo que dijo, hay una, como una evasión, parece un relator de una realidad en la que el gobierno y él particularmente no tienen nada que ver. Sí, sí. Nos pasó, estuvimos, qué sé yo, todo es como fatal, ¿no? Vuelve a hablar de las tormentas. Sí. Pero repasémoslo, porque tiene algunas cosas que me parecen interesantes porque dan lugar para alguna reflexión, ¿no? Dale. En primer lugar, esta cosa de decir que él cree que el gobierno está mejor que la del punto de partida del 2015. Una falacia. Eso, no hay un solo dato, como nos hemos cansado de decir, que lo corrobore. Ahora, inmediatamente dice, hay gente enojada y mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes. Uh-huh. Porque nos hemos chocado contra una realidad, los entiendo. Es decir, hemos chocado contra una realidad, no hubo políticas. Claro. ¿Viste? Una realidad. Uh-huh. La Argentina, mirá esta frase, la Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades. Es decir, vuelve al discurso de González Fraga. Ajá. Es la Argentina venía hace muchos años viviendo por encima de sus posibilidades. Es decir, y después le explica, no se puede gastar más de lo que se tiene, toda esta historia. Que en definitiva, podríamos decir, es lo que resume el concepto de lo que ellos consideran la pesaderencia. Porque la pesaderencia no era la deuda, porque no había, no era el desempleo, porque era mucho más bajo que el que hay, no era el nivel de actividad económica, porque era más alto que el que hay, y así de corrido. Es decir, la pesaderencia era la convicción de que la gente estaba viviendo por arriba de sus posibilidades. Uh-huh. Y sigue, mirá cómo sigue. Hubo gobiernos que gastaban más de lo que tenían y de golpe nos encontramos que el mundo nos dejó de dar crédito para sostener eso. Uh-huh. A ver, primera cuestión, el gobierno anterior no tomaba crédito porque tenía el conflicto con los buitres. Sí. Crédito empezaron a tomar ellos cuando asumieron. Claro. Entonces, de golpe nos encontramos que el mundo nos dejó de dar crédito para sostener eso, es cuestión de su gestión. Y después también, como si lloviera, dice, y tuvimos una devaluación grande acompañada de un aumento de la inflación que nos ha pegado, pero finalmente hemos entendido. Mm. Se las trae la frase, ¿no? Finalmente hemos entendido. Tuvimos una devaluación grande, es decir, sí. Tuvimos. Sí, sí, sí, pasó. Pasó, no lo decidió nadie. Acompañado de un aumento de la inflación, eso nos ha pegado. Mm. Pero finalmente hemos entendido. ¿Qué es lo que entendió? Hay que preguntar quién entendió y qué cosa. Claro, ¿qué cosa entendieron? Claro, y entonces lo explica. A la luz de las dificultades que hemos enfrentado, entendimos que no podemos vivir de lo prestado. Esto es desopilante. Sí. Te lo repito, entendimos que no podemos vivir de lo prestado. El gobierno endeudó al país de una manera colosal. Claro. Y lo sigue endeudando. Está la misión del fondo para que le autorice el tramo de liberación de 10.000 millones de dólares que tendrían que recibir en marzo, que nos van a seguir endeudando. Ahora, Carlos, déjame recordar algo. Pues él dijo que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Si hay alguien que vive por encima de sus posibilidades, es Mauricio Macri y su gobierno, que necesitaron guita del exterior y el salvataje del fondo. Diciendo, claro. Entendimos que no, pero además, escúchame, cuando yo te digo posverdad, entendimos que no se puede vivir de lo prestado. Un país que hizo del endeudamiento un rasgo, ¿cuál es el uno de los rasgos fundamentales de la gestión de estos tres años del gobierno macrista? La deuda. La deuda. ¿Qué es lo que más creció? O una de las cosas más creció, porque parece... Pero sigue, déjame seguir. No se puede gastar más de lo que se genera todos los meses para estar más tranquilos y ahorrar un poquito. Y después dice, este camino ya lo han logrado muchos países. Nuestros países vecinos lo han logrado, como Chile. Voy a ir haciendo algunas aclaraciones. Dale. Chile tuvo déficit fiscal primario de 2.8 del PBI en el 2017, en el 2018 no lo conozco, pero en el 2017 tuvo 2.8 de déficit primario. Ajá. Paraguay, Uruguay, Uruguay tuvo 0.7 de déficit fiscal en 2018. Perú, ellos, es decir, que tampoco es cierto lo que dice siquiera. Te podría decir que incluso, hablando de vivir con lo nuestro, digamos. Sí, la frase de Ferrer, me sale. Claro, fui a mirar. La OCDE, que reúne a los países centrales, está integrada por 34 países. En el último dato disponible, que es el 2017, la mitad, 17, tuvieron déficit fiscal. Pero no creas que son los más chicos. Estados Unidos, 4.1. Sí. De déficit fiscal. España 3.1, Portugal 3, Francia 2.7, Italia 2.4, Reino Unido 1.8, Canadá 1.1, así que no sé de qué países habla. Ninguno de esos está en el déficit cero. Claro. No, y utilizan el déficit como una herramienta para atender, porque esta cuestión de la simplificación brutal, diría, de comparar la economía doméstica con un país sin tener en cuenta que la administración de un país conlleva obligaciones ineludibles que no se pueden resolver con el concepto del déficit cero, porque tienen un costo social brutal, pero además lo demuestra la realidad universal. Incluso la Comunidad Europea, en el acuerdo de Maastricht, acepta, no me acuerdo si es hasta 2.3 o hasta 3.2, no lo recuerdo, pero como válido que un déficit en los presupuestos de los países. No les exige de ninguna manera equilibrio fiscal ni déficit cero. ¿Qué diferentes serían nuestras charlas y discusiones sobre estos temas si esto estuviera más arraigado, más conocido, no? Bueno, más que lo que hacemos, no, yo no puedo. No te lo pedimos a vos. ¿Cómo que no podés más, Carlos? ¿Cómo que no podés? Y más, ¿no? Qué sé yo, me quedo afónico. No, pero tiene que ver con el tema de las agendas. Déjame terminar con la alocución. Dale. Es un camino que nos ha golpeado. Otra vez, es externo. Sí. Y entiendo a aquellos que están enojados o angustiados, pero créanme que es el único camino. Estamos en minoría en el gobierno y dialogamos con la oposición, el peronismo. Debe ser con Urtubey, con los que, ¿no? Para hacer las reformas fundamentales que esperan los que votaron un cambio. Y a pesar de los golpes, diríamos que estamos en una mejor posición para encarar el futuro de lo que estábamos en el 2015. Y cuando habló de sus logros, dijo, las relaciones internacionales, la institucionalidad, la lucha contra el narcotráfico, la conectividad de Internet y la revolución de los aviones. ¿La revolución de los aviones? Sí, y esto de las low cost. Ah, sí. Claro, y me imagino, yo no, me imagino que se refiere a eso. Puede ser, sí. Es decir, de la economía nada, la economía está bajo los efectos de la tormenta cuyas culpas son de ¿para saber quién? De San Pedro. San Pedro, claro. Bueno, qué sé yo, desde luego que hay otras visiones no tan optimistas, por ejemplo, está la declaración del presidente de la UIA, que dice que todos los sectores de la industria andan mal y que muchas veces cuando hablamos nos ponen como si habláramos, como si fuéramos opositores, dijo Acevedo, pero la situación así no va más. Y Broda, que la semana pasada o el otro día comentábamos que Macri lo tiene de gurú y que le está preparando un programa, dijo, la economía no va a dar vuelta al resultado electoral. Mira que, es decir, lo está alentando. Estamos mal, dice. La economía lleva 3 trimestres cayendo a una velocidad anualizada de 9%. Broda, Sí. El salario real lleva más de 10 de caída y la tasa de inflación es altísima. Sin embargo, hemos conseguido, gracias al salvataje del Fondo Monetario, reducir el desequilibrio fiscal, sustancialmente el desequilibrio externo, y tenemos un balance del Banco Central que no es dinámicamente explosivo. Ajá. Estamos mal, pero vamos bien, en el sentido de disminuir nuestras vulnerabilidades dentro de un programa de emergencia. La economía es como un accidentado que llegó en septiembre a la guardia y que lo están emparchando y le están enseñando a caminar. ¿Cómo le gustan las metáforas, no? A algunos las climáticas, a otros las menos. Pero esa metáfora describe una situación grave, ¿no? Sí. Sí, pero estamos bien. Mira los componentes del gasto agregado, sí. El consumo privado probablemente haya tocado fondo, al igual que la masa salarial y el salario real entre diciembre y enero. ¿Qué sé yo? Me da la idea de que muy optimista, ¿no es, no? El gobierno cree que la recuperación va a ser más generosa, mientras que el fondo considera que será menos generosa de lo que consideramos nosotros. Bueno, a ver, en términos de Broda, peor no se puede estar. Diría eso, digamos, como que llegamos al fondo del pozo. Claro. Y de ahí solo queda ir levantando. Lo que dice que a partir de acá, claro, que también nosotros venimos señalándolo, van a empezar en abril, en mayo, a tener indicadores comparativos con el desastroso 2018, como para volver a lo peor ya pasó, hemos empezado la recuperación, estamos mejor que en el 2015. Yo creo que, vuelvo, no hay un solo dato. Mirá que yo cada vez que me toca charlar con algún amigo que tuvo en algún momento la expectativa, el entusiasmo, y que probablemente incluso votó a este gobierno, entonces le hago la pregunta, le digo, a ver, dame un dato de algo que para vos en economía mejoró respecto al 2015. Uh-huh. Y vos sabés que todos se quedan pensando. Porque en realidad el desempleo creció, la deuda creció, la inflación creció, el PBI cayó. El endeudamiento creció. ¿Cómo? El endeudamiento creció. Es decir, ¿cuál es el dato bueno? Porque vos decís, no, se endeudaron, pero lograron que la economía crezca gracias al endeudamiento. Bueno, no sé, discutamos si el endeudamiento era el mejor camino, pero lograron que la economía crezca. Bueno. Se endeudaron, pero hicieron inversiones y crearon fuente de trabajo y hay más empleo. No, es una ecuación de todo negativo. Todo no hay un dato que sea bueno. Hay una cosa que dijo ayer igual Macri, como logro. Le dijo que ya no tenían más 6, 7, 8, que el sistema de medios públicos es pluralista y que no hay cadenas nacionales. No, él tiene este sistema novedoso de hablar con alguna pequeña radio de alguna localidad del interior y que después los medios se lo tomen y lo amplifiquen. Que no deja de ser una manera de comunicar, porque es lo que hace todos los días, sí. O día por medio. Aparece una nota con radios muy respetables, pero insisto, de audiencia muy limitada, que si el mensaje estuviera reducido a la audiencia de esas radios, nadie se enteraría de lo que dijo el presidente. No, claro, pero después es replicado, por supuesto. Pero inmediatamente es replicado y ocupa espacios importantes en los medios, ¿no? Ajá. Ahora, Carlos, te hago una, escuchando la evaluación que hace del discurso del presidente, acá hay dos elementos, digamos, ¿no? O el gobierno confía en que todavía, porque esto podría haber sido dicho 2016-2017, o el gobierno cree y confía en que efectivamente todavía es eficaz esta interpelación política a la sociedad, o recurre al mismo, o muestra su debilidad recurriendo al mismo esquema. Yo creo que son las dos cosas. Siempre tener respuesta para todo es impresionante. Es insoportable. Insoportable, me dijiste. Nah. Bueno, no, está bien, entiendo el sentido. ¿Por qué? A ver, las dos cosas. ¿Cómo conjugaría las dos cosas? Porque no tienen otra carta. Es decir, lo que... además creo que... Yo lo vengo repitiendo insistentemente. Ellos crearon una ilusión en un montón de gente, una expectativa basada en una falacia. Le pagamos a los buitres, viene la lluvia de inversiones, el país crece, se genera empleo, baja la pobreza, etcétera, etcétera. 3 años después, desde luego no va a haber inflación, no va a haber pobre, no se va a pagar impuesto a las ganancias, todas las cosas que sabemos. Uh-huh. 3 años y pico después, cambiamos al discurso de la sinceridad. Bueno, la verdad que yo fui un poco optimista, más optimista de lo que había que ser, las cosas son más difíciles. No alcanza con 3 años. Necesitamos más tiempo para lograr esos objetivos. Pero ya hemos transitado la parte dura. Entonces, tenemos que insistir. Ahora bien, no voy a cometer el error de la otra vez de ir de a poquito. El primer día, sí. Si soy reelecto, hago todo lo que tengo que hacer. La reforma previsional, la reforma laboral, todo lo que me faltó hacer y que no me dio la relación de fuerza, que no me lo aprobó el Congreso, que todas las cosas que pasaron, la hago... el 11 de diciembre de este año. Asumo el 10, reasumo el 10 y el 11 tomo todas esas medidas. No es una sorpresa. Yo ayer lo leí en otro programa, el memorando del fondo. Sí, con nosotros de noviembre del 2018, de la revisión anterior. Sí. ¿Qué dice? Las reformas estructurales hay que enviarlas al Congreso hacia fines de 2019. Uh-huh. Es decir, el fondo le está diciendo, no lo pongamos en discusión en este año electoral para no complicarse, pero pónganlo en la gatera porque esto es imprescindible hacerlo. Uh-huh. Entonces, el gobierno lo que está buscando es muy peligroso porque... Hoy nosotros con razón decimos lo que todo el tiempo estamos repitiendo. Macri prometió un montón de cosas que no cumplió. El discurso del debate con Scioli de cierre de campaña es una recopilación de promesas incumplidas, de falacias, de cosas que... solo estaban en el discurso. Pasó todo lo contrario. Entonces uno podría decir hay cierta ilegitimidad en ese mandato porque mucha gente votó terminar con la pobreza, terminar con la desocupación, todas las cosas que se prometían. Sí, claro. Si es reelecto, ese mandato tiene una potencia absolutamente diferente. Porque es reelecto para profundizar lo que está haciendo. Uh-huh. Que es lo que creo es el gran problema que tenemos por delante. Por eso, quienes estamos en la idea de que el límite es Macri y que es necesario construir una coalición amplia, diversa y plural, pero cuyo límite es Macri, estamos señalando el grave riesgo que es para la Argentina 4 años más de una gestión legitimada, no ya con un discurso cargado de promesas incumplidas, sino de una gestión que tiene un rumbo. Claro. Claro. Entonces el desafío que tenemos es muy grande. Y de eso tenemos que hablar todos los días de acá a las elecciones. Y tenemos que seguir diciéndole a los adultos mayores que son el sector con mayor riesgo si Macri es reelecto. Uh-huh. Porque la reforma previsional no va a afectar solamente a los actuales jubilados. Va a afectar más aún a toda esa franja que está cercana a la edad de jubilarse. Claro. A la que le van a correr el arco y además le van a bajar la mínima con la que va a ingresar cuando ingrese. Hay que decirle a los trabajadores que va a aumentar la precariedad laboral. Hay que decirles que el sistema previsional, hoy hay propuestas, vos fijate, Urtubey ayer, entre las cosas que le dijo al fondo, sí, habló de reducir a la mitad los aportes patronales. Uh-huh. Él lo pone en el plano de una propuesta para generar empleo bajando el costo laboral. Uh-huh. Habría que avisarle que eso desfinancia el sistema previsional. Habló de una capitalización o de ahorro. Individual. Sí. Individual. Sí, volver sí. A la capitalización individual. La jubilación privada. Sí, pero eso es, efectivamente, los que tienen ingreso que le permite hacer su propio ahorro individual. Sí, tiene jubilación. Suplen uh-huh. al Estado. El problema es el que depende de su salario y de los aportes que hizo durante todos esos años y que va a tener que vivir de esa jubilación y que no va a poder hacer ahorro individual. Sí. Que es la inmensa mayoría de la población. Sí. Allí está planteado el problema. Urtubey lo corre por derecha a Macri. Sí. No, Urtubey, creo que lo del fondo, cuando le deben el informe a la jefa, van a decir, hay efectivamente una oposición responsable y Macri no es la única alternativa para asegurar que este proyecto tenga continuidad. Lo primero que dijo Urtubey es, hay que pagar rigurosamente al fondo las cosas como están comprometidas y asumidas. Si Lagarde le pregunta a Cardarelli cuántos votos tiene, está listo. ¿Eh? Si Lagarde... Pero los votos no se los van a pagar. No creo. No creo. Pero está bien. Pero yo creo que nos van instalando, o intentan. Viste, es muy difícil hacer política cuando los datos duros te juegan todo en contra. Mm. Es decir, ellos tienen el poder comunicacional, que es una cosa importantísima, pero después tienen la dura realidad. Es decir, vos repasás los diarios de todos los días y si querés los de hoy, está lleno de malas noticias. Uh-huh. Está lleno de malas noticias, es decir, empresas que cierran, récord de cierre de comercios, restaurantes, de lo que quiera. Todos los indicadores caen. Hoy vi una nota sobre la caída de consumo de servicios públicos. Caída de consumo, sí. Y creció la morosidad en pago de tarjetas y crédito. Pero la suba del consumo de servicios públicos, los servicios públicos son una cuestión esencial. Uh-huh. Es decir, cuando la gente consume menos luz, menos gas, menos agua, menos transporte... ¿Hola? Se cortó la comunicación. Estábamos hablando ahí con Carlos Heller. La merma en el consumo de los servicios públicos, que bien decía Carlos, servicios esenciales, es decir, de los cuales no podés prescindir, y sin embargo hay una merma en ese consumo, obviamente porque las tarifas son muy altas y bueno, se ajusta de ese modo. También mencionábamos el crecimiento de la morosidad, un 25% de crecimiento de la morosidad en pagos de tarjetas y créditos, que obviamente tiene que ver también con esta situación económica, con las malas noticias y los índices negativos que comentábamos recién también con Carlos Heller. No, pareciera que no podemos restablecer la comunicación, se ha cortado. Bien, bueno, vamos a ver si aparece, así lo saludamos al menos. Pero fuerte, insisto, ¿cómo hace Cambiemos para enfrentar este año electoral con estos malos índices? Mencionaba, yo creo que el papel de los medios cumple un rol fundamental. También el Estado, no es lo mismo ir a una elección siendo el Estado que no siéndolo. Y por supuesto, me parece que la persecución judicial a opositores, creo que también cumple un papel importante, ¿no? Así que me parece que esas cosas también influyen. ¿Lo tenemos de vuelta? Carlos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, sí, volví. No, mencionabas vos el tema de los consumos. Estaba diciendo, cuando la gente consume menos servicios públicos, acá le encontré incluso la nota, mirá, servicios de correo, menos 13,8, peaje, menos 13,7, transporte de pasajeros, menos 6,3, telefonía, menos 4,4, electricidad, gas y agua, menos 3,5, recolección de residuos, menos 1. Datos del INDEC. Datos duros. Datos duros, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo agregaba, no lo repito porque estaba, mientras creía que estaba al aire. Sí. El otro día salió una información que bajó un 20% el consumo de remedios. También. Entonces, una lectura optimista podría ser que ha mejorado la salud de la población. Sí. No creo que sea la lectura correcta. No. La realidad es que hay mucha gente que la plata no le alcanza para comprar los remedios que tenía que comprar. Remedios que antes por ahí los recibía gratis porque se los daba el PAMI se lo ha dejado de dar. Y entonces no está siendo atendida como tiene que estar siendo atendida. Está afectando su salud. Es así de serio, así de grave, y esto no es tormenta, y mucho menos tormenta pasajera. Este es el modelo. Esto es el modelo. Hablando de la tormenta, yo diría que si no viene un viento fuerte en sentido contrario que cambia drásticamente el rumbo, todos estos datos se van a acentuar y se van a hacer más duros. A ver qué podemos hacer, podemos soplar, soplemos con más fuerza. Carlos, ¿seguimos charlando mañana? Yo creo que tenemos cosas más importantes que soplar. Bueno, empecemos a soplar. Pero bueno, la charlamos mañana porque el tiempo se nos acaba. Dale, Carlos, un abrazo hasta grande. Hasta mañana. Carlos Heller, este es un viento fuerte que disipe la tormenta, que la empuje, la lleve lejos, que vuelva a salir el sol para millones de argentinos y de argentinas, que vuelva a ser... vivir motivo de alegría, que vuelva a tener horizonte en un futuro, que crea que hay posibilidades de algo, que no sea simplemente resignar cosas, ¿no? Bueno, de todo eso se trata. Yo decía, bueno, empecemos soplando. Habrá que ver, agitar un viento sur fuerte, un viento patagónico que borre todas las nubes y que vuelva ese sol radiante que anhelamos. Nos despedimos nosotros, hasta mañana.